Dim el primer mitjà de comunicació que et vengui al cap. Ràdio. Un animal? Tortuga. Ràdio? Tortuga. Los días 11 y 12 de octubre de 2025 tuve la fortuna, la dicha y el gusto de estar en Balaguer, en Lleida, en casa de la familia Pàmies, donde se desarrolló el 5º Congreso de Salud Liberada. Para Radio Tortuga, esta es nuestra charla, entrevista y gusto total con Pau Pàmies. Bueno, cae la tarde en Balaguer y estamos aquí con Pau Pàmies. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos aquí en una charla informal, pero muy verdadera y muy seria, para Radio Tortuga de Mallorca, y hemos estado aquí en las jornadas de este Congreso de Salud que organizan ya desde hace unos cuantos años. ¿Ya van 5? Bueno, la 4. Más. La salud censurada, 5 o 6 lo menos. Okay. Sí, luego se hacía la feria, que se prohibió. El gobierno del pueblo nos prohibió traer médicos y naturópatas, y se empezó a hacer el Congreso de Salud Censurada, y ahora es liberada porque ya nos hemos liberado y ahora ya... Mira, te lo iba a preguntar para que nos cuentes cómo es esto de que ahora es liberada. Bueno, pues ya tenemos, antes sí que era la rabieta de que nos habían prohibido pues llevar, qué sé yo, pues a Andreas Kalker, a la Teresa Forcades, a toda esta gente, pues no nos dejaban usar los espacios públicos, y se hizo el Congreso de Salud Censurada, ¿no? Pero ahora ya es liberada porque al final ya no los necesitamos, ¿no? De alguna manera es la sensación de decir, oye, pues tampoco vamos a esperar nada de ellos, de los políticos, sino más bien pues nosotros vamos a hacer nuestra parte y sin miedo y con la tranquilidad que no hacemos daño a nadie, ¿no? Al final solo compartimos conocimiento de personas que tienen mucho conocimiento verídico o que se acercan a algo bueno para la gente, que no es la medicina convencional, ¿no? Sí, y esa es la idea, pues facilitar ese conocimiento a las personas que no lo saben. Quien ya sabe cómo estar sano, que es qué bueno, pero ahí la pena es esa, ¿no? Que aún hay muchísima gente que no sabe cómo estar sano. Entonces, bueno, vamos cada año abriendo la mente con diferentes ponentes o diferentes talleres para que la persona sea libre y, bueno, se sienta bien. Al final es lo que más vale en la vida, sentirte bien y poder hacer lo que te gusta. De todas maneras, hacemos ese apunte, ¿no? De que el trabajo de la salud es día a día, momento a momento, prácticamente, ¿no? Bueno, la salud es un tema complicado, que ¿sí? Por eso hacemos este tipo de congresos. Cuando viene la gente, le explicamos. Bueno, quien me conoce a mí sabe que para mí la raíz de la salud o enfermedad es cómo te sientes contigo mismo, ¿no? ¿Qué partes de ti estás escondiendo, ¿no? Si estás escondiendo verdades, pues probablemente esas verdades te van a coger y te van a salir con dolor de barriga o con una hernia o con un problema mayor, ¿no? Si es que estás escondiendo mucho de ti. Esconder mucho de ti quiere decir que cuando somos pequeños pues tapamos emociones o sentimientos, nos creemos que eso es correcto porque los mayores hacen eso, esconden todo, y eso no es verdad. O sea, la emoción es algo que tiene que fluir porque parte un poco del tema del agua, ¿no? La emoción está relacionada con el agua, y cuando se queda ahí parada pues el cuerpo lo manifiesta. Y eso es algo, pues bueno, que está sabido de todas las culturas, saben que eso es la base de la medicina, y si no tocas eso, pues bueno, todas las otras medicinas te van a ayudar, pero no van a corregir al 100%. Entonces luego, pues bueno, si ya comes bien o ya encuentras un tratamiento que sea sabio, pues te va a ir bien. un tratamiento, digo, pues qué sé yo, pues de plantas o de acupuntura o de osteopatía o de qué sé yo, cualquier técnica que te puedas imaginar física, todas suman, pero una cosa no quita la otra. Entonces hay que explicar a la gente que la salud es algo amplio y que se puede conseguir, sí, pero hay que estudiar, hay que investigar y no es algo que se pueda delegar a nadie. Porque, mira, te lo iba a preguntar ahora, que nos digas un poco tu visión de qué es la salud y qué es la enfermedad, que ya lo has dicho en parte, pero sí. Como para redondear un poco la idea. Claro. Bueno, al final la parte física es fácil, porque si no te ayuda un profesional o una línea terapéutica, te ayudará otra. Hay mucha gente que viene y dice, lo he probado todo y no me funciona. Digo, no, lo que pasa es que igual no has dado con tu raíz emocional y es normal que la parte física te ayude a medias o no te ayude. Pero la parte emocional, podemos hablar de muchas técnicas físicas, pero yo creo que el siglo que viene ahora es descubrir de dónde viene la enfermedad, ¿no? Y eso simplemente son patrones, emociones, son sentimientos escondidos, y eso, pues bueno, es tan sencillo como tener ganas de solucionar eso. El momento que tú quieres solucionar eso, viene el maestro, que se dice, ¿no? Y te explica cómo se hace. Al final hay muchos maestros de eso, ¿no? Lo que pasa es que eso es tiempo y la gente quiere tomar una pastilla y que se solucione, y no. Para ir a tu inconsciente, que es donde está guardada la memoria, pues al menos necesitas media hora, una hora al día de trabajo para que el inconsciente se te vaya abriendo, se te vaya manifestando, ¿no? Una vez se abre el inconsciente, pues tú tienes que aceptar y soltar esa carga emocional. Y sueltas una y te vienen 10 más. O sea, es un trabajo que quien lo quiere hacer lo puede hacer, pero el 90% de las personas que le cuentas te dice que eso es muy complicado, que no tengo tiempo, que no. Pero hay mucha gente que ya se ha dado cuenta que va por ahí la cosa. Entonces yo personalmente siento que ese será el gran cambio. ¿Por qué? Porque cuando entiendes eso, te sientes bien. Y si te sientes bien, puedes hacer cosas bien. Y si eso no lo entiendes bien, siempre tendrás conflictos o no sabrás solucionar los conflictos, que al final es el gran reto de la humanidad. ¿Qué hacer cuando viene un conflicto? Y bueno, por eso ya tengo fe en la humanidad, porque al final hace 10 años eso era el mundo al inconsciente era un tabú casi, y ahora se habla como si hablaras de patatas y tomates, o sea que aún nos falta un montón, pero la humanidad se ha abierto de par en par, casi casi, ¿no? Ahora es solo que cada uno encuentre su manera, ¿no? La manera de cómo sanar ese inconsciente, sí. Se habla con más naturalidad, ¿no? De todos estos temas, o por lo menos en los ámbitos en los que nos movemos. Sí, los que no nos movemos, al menos en Cataluña, se te respeta. Fuera de Cataluña sé que es más complicado, sí. Un poco más complicado, sí. Pero en Cataluña no. Bueno, la gente sabe que no. Ha habido una apertura muy grande y la gente normal lo ve normal. O sea, no lo ve normal, ¿por qué? Porque hace 20 años que hubo 4 locos o 10 locos que empezaron a picar piedra. Y esos 4 locos han conseguido que haya cientos o miles de locos en Cataluña, que para nosotros es normal hablar del inconsciente, y eso es lo que queremos. Que uno de esos 4 locos podría ser de tu familia, ¿no? Sí, por aquí hay varios, sí. Sí, somos varios. La verdad que vivimos en Lleida y es un sitio rural, pero en Lleida hay miles de personas conscientes. La palabra consciente es muy grande, ¿no? Pero hay miles de personas que realmente entienden eso y se trabajan y han estudiado cientos de técnicas para ir al inconsciente y sanarlo. Y bueno, los niveles de conversación son muy claros, ¿no? Bueno, que no se nos puede engañar fácilmente. Para los que están escuchando que no están en este ambiente, ¿no? Tú hablabas de algo que podríamos llamar maestro interno. Uh-huh. ¿Podrías dar algunos tips o algunas, no fórmulas, pero digo, sí. No sé, algunos consejillos como para empezar por este camino? Bueno, yo siempre, esto que diré es lo que siempre he mantenido, porque es lo seguro, ¿vale? Al final, cuando entras en tu inconsciente o a sanar tus cargas, ¿cómo entras, no? Tienes que tener un mapa interno para no perderte. ¿no? Y el mapa interno es reconocer que hay un observador, ¿vale? Cuando tú observas tu emoción, pues yo ahora observo pues un sentimiento de miedo o de inseguridad, ¿no? Entonces yo lo observo, es una emoción, será mía o transitoria, pero yo la observo. O sea, lo único que hago es sentir, experimentar esa emoción sin miedo, pero yo no soy la emoción. Dentro de un rato no estará, por lo tanto, y el observador seguirá estando allí. Esa es la base de todas las culturas, todos los caminos espirituales, ya sean de un tipo o de otro, llegamos a ese punto. O sea, ese punto es el punto que nos une. A partir de ahí, bueno, pues han salido muchas técnicas de muchos colores, y a partir del observador, pues tú puedes observar tu ego, pues puedes observar pues tu carácter, que viene a ser pues el conjunto de emociones o creencias que se van saliendo, ¿no? Pues ya ahora soy más chulo, más prepotente, ahora soy más vanidoso, ahora soy más inteligente, me hago más el inteligente, ahora me hago más el modesto. Bueno, todo eso son formas del carácter que vienen ligadas a cómo hemos reaccionado, ¿no? Pero el que no cambia es el observador. El observador siempre ha sido neutro, no tiene nada que puedas decir, hostia, es así o es asá. En realidad es el que está experimentando en este cuerpo, y lo único que quiere el observador es que dejemos ya de tonterías y que lo sintamos cada día más, porque el observador es el que nos da paz, nos da alegría, nos da tranquilidad. Y en verdad él vino aquí, o sea, desde la parte de la conciencia, él vino aquí a experimentar, de alguna manera, o lo pusieron ahí. Hay gente que dice que no, que nos tiraron aquí a la tierra como saco de basura, ¿no? Y para experimentar la basura y el amor también, ¿no? Pero yo siento que es como, bueno, me lo quiero tomar por el lado de, bueno, una vez estamos aquí, lo único que nos queda, o lo único que siento que quiere mi observador, es sacar toda esa basura y cada día disfrutar más esa presencia, ¿no? Porque al final es una presencia de paz, de amor, es lo que hace que tú puedas estar en paz con una persona que te agrede. No es poner la otra mejilla para sentirte menos o más, es simplemente decir, esto es un cuento, es un teatro. O sea, todos los medios de comunicación nos ponen miedo, inseguridad, la sociedad nos dice, son dogmas, ¿no? Y el observador pues observa todo eso y dice, yo no soy eso, no me identifico en eso, ¿no? Y siempre el observador tiene un plan. Ese plan no se transmite en palabras, se transmite en corazonadas o se transmite en impulsos, porque el observador vive en otra dimensión. O sea, en verdad nunca ha sido manchado, nunca ha sido dañado, y esa es la parte básica y fundamental para no perderte. Si no hay un mínimo de práctica en eso, pues haces una terapia regresiva o haces una constelación familiar o vas a no sé qué sitio, te dicen tu enfermedad es por eso, tu karma es por eso, y todo es muy mental, ¿no? Entonces desde la mente es muy difícil sanar nada ni entender nada, porque no se puede entender. O sea, lo que está pasando en esta tierra es imposible entenderlo, porque no tiene ningún sentido común y ninguna racionalidad. Entonces, el quien maneja el sentido común es el espíritu o el observador, y desde ahí es como lo que decimos muchos, es el salto cuántico que se va a dar cuando seamos miles o millones de personas, que ya estemos en el observador tranquilos y ya vivamos otra vez en el sentido común, ¿no? Y eso no es fácil, está claro, pero lo vamos a hacer, sí. Que el sentido común del que hablas no es el más común de los sentidos, ¿no? Bueno. Digamos, en nuestra civilización al menos. Porque ahora me venía a decirte, esto también tiene que ver con aquello de que dicen los chamanistas, ¿no? Que es seguir tu camino con corazón, ¿no? Me venía un poco esa idea. Claro, tu propio camino. Que al final nos han dicho, no, tienes que ser evangelista o musulmán o católico. Eso no es espiritualidad, ¿no? Al final el espíritu es el observador, y para cada persona hay una reacción adecuada para cada momento, y ese observador es libre. O sea, hasta que no lleguemos a esa libertad total, no de decir no. O sea, a veces a mi mujer le digo, tú no eres mi mujer, ¿no? Porque tú eres tú, eso es muy clásico, ¿no? Es como decir, estamos juntos porque nuestros observadores han decidido o deciden estar juntos. Claro. No es que haya una propiedad o haya un vínculo, es un algo mágico que sucede y ya, igual como sucede que yo ahora decido pues ganarme el pan aquí, porque no, mi mente no lo entiende, porque dice, podría ganarme el pan de otra manera más fácil, pero mi observador dice, aquí estoy bien y prefiero estar aquí a otro sitio. Eso te lo da el reloj interno. Igual el observador un día me dice, pues ahora hay que ir a no sé dónde, pues oye, pues igual hacemos las maletas y nos vamos, ¿no? Pero se va a abrir todo, ¿no? Porque la magia la tiene el observador, ¿no? Cuando tú eres muy analítico, muy racional, te rompes. O sea, nunca te vas a adaptar a los cambios, todo te va a costar. En cambio, cuando tú sigues esa fuerza, se te abre todo, aunque cueste, a veces cuesta, no nos vamos a engañar, pero es el gran director de la vida, ¿no? Y entonces la conclusión un poco sería no ir en esa línea o ir en una línea en contra de lo que nos dicta nuestro corazón o nuestra conciencia o como tú le llamas el observador, es ir a la enfermedad. El observador siempre te va a llevar a sanarte. ¿Por qué? Listo. Porque no puede llevar carga. Esto es interesante. Entonces, cuando tú observas, porque tú eres el observador, sí. Observas todo, lo bueno, sí. Lo malo, todo lo que está pasando, ¿no? Y el observador siempre va a observar tu cuerpo emocional, ¿no? Cuando tú te pasa algo, dices, no, el problema es del vecino, ¿qué tal? No, pero el observador, claro, está observando, claro, tu propia emoción, claro, tu odio, tu rabia, tu ira, tu avaricia, tu codicia, ¿no? Porque quieres cambiar la situación, por decir algo, ¿no? Entonces, el observador es la única salida para tú dejar de culpar o criticar o ser la víctima, porque el observador te va a decir, oye, estás observando el victimismo. Entonces, claro. Y tú tienes que elegir el personaje, la víctima, o el personaje del perpetrador, o sea, del acusador, o quieres mantenerte en el observador y decir, esto no va bien. Claro. Entonces, Carl Jung hablaba de los arquetipos, ¿no? El guerrero, el monje, ¿no? Los distintos personajes que a través de las civilizaciones humanas han sido, ¿no? Y ahora tú, no digo que vayas en esa línea, pero sí que nombras como tenemos que tender a ser o a acceder a esa conciencia, ¿no? O a ese personaje que nos... No, es que no es personaje. Que nos... Claro. El observador no, es que no hay... es magia. O sea, el salto que se ¿es está... ¿Es neutro entonces? Bueno, siente emoción, la emoción se siente aquí en este plano, pero el observador está observando desde otro sitio, ¿no? Pues hay gente que dice, no, es la Matrix, ¿no? Que estamos ahí como... puede ser, ¿no? Es como un sueño, ¿no? Cuando tú tienes mucha práctica en el observador, te das cuenta que el observador es neutro, sí, y está experimentando todo... ese sinfín de emociones aquí. Entonces el observador no puede tener un arquetipo. No lo puede tener porque no vive en esa dimensionalidad. Vive en una dimensionalidad que no hay tiempo, no hay emoción y es perfección todo. Entonces lo que está procurando el observador es mediar entre todos los arquetipos. ¿Para qué? Para unificar todos los arquetipos, o sea, acepta los arquetipos, pero sabe que cualquier disonancia que haya desde todos los observadores, porque todos somos observador, aunque haya gente que diga que no, que hay personas sin alma, que sin observador, yo ahí no quiero entrar en ese tema, si quieres entro, pero también me llevo años metiéndome es en un eso. Tema muy interesante, muy amplio, sí. Pero muy interesante muy potente por y lo muy que poco mueve, tratado también por lo que mueve, sí. Y es, pero bueno, partiendo de la base que sí, todos tenemos observador, podemos cambiar el mundo en pocos días, pero la gente tiene que reconocer, retomar nuestro propio orden divino, ¿no? O sea, el observador es eso, es lo único que está trabajando y es el ritmo natural, a no ser que venga, como dicen, un reset o una destrucción, un algo, ¿no? Pero el orden natural es, el observador lo único que te dice es, observa todo lo que no es amor, todo lo que no es paz, y expira, suelta. ¿no? Que eso es lo que tendríamos que hacer todos en casa, como respirar, pues sacar lo que no es amor, lo que no es paz, porque es lo que nos está agotando, agobiando y está haciendo que nuestros trabajos o nuestro día a día sea pues muy, muy poco agradable, ¿no? Y estamos yendo a una sociedad pues totalmente, no digo perfecta, porque no, es muy complicado, pero sí desde el observador es imposible que te equivoques, ¿no? Ahora mencionabas el reset. Uh-huh. ¿A qué te refieres concretamente cuando dices reset? Bueno, eso es evidente. Al final puede ser, aquí habían los íberos en la península, ¿no? Era un pueblo pacífico con grandes conocimientos, vinieron los romanos. Para mí eso es un reset, o sea, aniquilas todo el conocimiento de una civilización aparentemente pacífica, ¿no? Pueden ser de ese tipo o pueden ser, como muchos dicen, pues que hay civilizaciones que las colgaron de lodo o bajo el mar, la Atlántida, o esos son grandes resets cíclicos o con cataclismos. Pero bueno, ahí no puedo decir, son provocados por la naturaleza o son provocados por los controladores, ¿no? De alguna manera, todos los que conocemos cómo funciona eso, sabemos que hay unos controladores que nos van dirigiendo y nuestro trabajo es hacerles el mínimo caso o aprender a burlar esos controladores, ¿no? Que son los que se encargan de que tú vivas lo que de alguna manera ellos quieren que vivas o pactaste vivir para aprender ciertas cosas, ¿no? Pero eso ya es más, es que son temas de mucho nivel, de mucho nivel en el sentido de que si no entras en meditación y sientes, es como decir, tiro para la derecha o para la izquierda, o sea, tú sabes que vas a tirar hacia la derecha, y si quieres tirar a la izquierda y quieres tirar, o sea, te van a bloquear. O sea, esos controladores, los de la Matrix, los del Maya, quieren que te vayas a la derecha. O sea, tú quieres dejar un trabajo y te lo van a poner súper difícil porque tú necesitas pasar por una experiencia o los controladores deciden que tú tienes que pasar por una experiencia en un trabajo y te lo van a hacer. O sea, al final vas a pasar por esa experiencia, ¿no? Entonces, nuestro trabajo es entender, antes de llegar a un punto crítico de enfermedad o de problemas familiares o lo que sea, nuestro trabajo es entender qué cosas se nos están repitiendo, los conflictos del tipo emocional o del tipo, qué sé yo, pues de discusión, o, y poner remedio a eso para poder elegir el camino de la izquierda, ¿no? Otro camino y salir del programa, ¿no? O sea, de alguna manera hay unos controladores. Eso quien haya meditado 5 o 10 años en profundidad de verdad sabe que hay unos controladores y también sabe que podemos pactar con esos controladores, no pactar en el sentido de casarnos con ellos, pero sí decir, oye, ya ese tema lo tengo solucionado, vamos a crear otra cosa, ¿no? Y ellos te lo van a poner difícil. Y cuando hablas de controladores, entonces, ¿qué podemos decir? ¿Que son unas fuerzas que nos arrastran o cómo lo definirías? Bueno, los mayas decían que eran fuerzas cíclicas, ¿no? Ahora, en principio, desde el 2012 ya estamos en las fuerzas luminosas. O sea, los controladores deberían ser más luminosos, pero siguen siendo oscuros, ¿no? Entonces, en teoría, los controladores luminosos están entrando, pero siguen siendo la Matrix. O sea, siguen siendo, pero por lo que sea, quien está meditando el día de hoy sabe que la energía oscura sigue gobernando fuerte, ¿vale? Sí que hay una lucha fuerte, astral, pero sigue siendo lucha, ¿vale? Nosotros no vivimos en este lío. Nosotros vivimos observando eso, que es lo que explicaba antes, ¿no? Porque nos podemos quedar en el bien, el mal, el yin, el yang, lo bueno, lo malo. Eso es la vida, la tierra. Pero nosotros no somos eso. Somos el que observa esa pelea. Ahí llegas después de meditar, que ves cómo ellos se pelean entre ellos, que lo que dicen, lo que es arriba es abajo, en una parte. Pero nosotros vivimos detrás del telón, que eso es lo que no te cuenta la gnosis, ni te cuentan en el Kábala y todo esto. Es como que te dicen, no, en todos lados es lo mismo. Y dices, ¿y entonces quién es el observador? ¿no? Coño, si en todos lados lo mismo, el observador está en la gloria, no me cuadra. No, no me cuadra ni a mí ni a millones de personas que nos han engañado de siempre que, pues eso, el cielo, el infierno, todo esto son cuentos dogmáticos para encerrarnos en la eterna pelea, ¿no? Pero en verdad nosotros estamos aquí observando la pelea que tienen entre ellos, los controladores luminosos, los controladores oscuros, que son meditación, puedes acceder, si quieres acceder, puedes acceder, pero sobre todo no entrar ahí porque te van a engañar. O sea, eso es la Matrix, la dualidad, es imposible entenderlo. Donde hay yin, hay yang, donde hay luz, hay oscuridad. Eso es lo que ahora está como humanidad estamos superando, que es lo que los mayas predecían. Los tiempos dorados empezaron en 2012 y ahora tendríamos que estar ya en una evolución tremenda y ahora aún estamos removiendo oscuridad y dualidad a tope, ¿no? Pero bueno, vamos lentos, pero yo creo que vamos bien. Y ahí hace 10 años o 13 años, en el 2012, no había ni la mitad de gente con conciencia que ahora. O sea, ahora es una pasada. Los niveles de conversación son altísimos con muchísima gente, ¿no? Y eso es porque la gente se la ha tomado en serio la meditación o la autoobservación, porque nos engañan por dentro. O sea, todo eso es información que nos van mandando, ¿no? En Argentina decimos que remamos en dulce de leche. Tú sabes el dulce de leche que es denso, sí, ¿no? Sí, sí. Me venía esa imagen ahora cuando comentabas esto. Y te quería preguntar, ¿podríamos decir entonces que somos multidimensionales, como se dice por ahí, en algunos ambientes? Que estamos como en varios niveles, ¿no? De cero, de conciencia. ¿Esto es poco lo que decías, el observador? El observador sí, el alma no. El alma sería, tú puedes el personaje de alguna manera. Dentro del personaje está el ego, pero también está la alma encarnada, que es lo que decimos el humano, ¿no? Esa parte inocente que no sabe. Claro. El alma no es multidimensional, está como de alguna manera atrapada aquí. Pero el alma forma parte del espíritu, que es el observador. No, el observador sí es multidimensional, multiorgásmico, multisensorial. O sea, el observador es el que te lleva a esas grandes comprensiones que no se pueden explicar en palabras. ¿Es aquello que los budistas dicen que pertenecemos todos a lo mismo? Exacto. Es el, ¿no? el todo y la nada. Que en realidad no estamos separados, dicen. Exacto. Si queremos sentir, tener una experiencia espiritual, siempre es desde el observador. Desde esa parte donde no hay palabras. Se puede hablar, pero lo único que vale es experimentarlo. Y esa es la parte donde tú puedes experimentar bajas frecuencias, que puede ser aquí, donde estamos, experimentamos bajas frecuencias, altas frecuencias, que al final son dimensiones distintas, pero a la vez, si nos vamos entregando y soltando, es las bajas frecuencias o altas frecuencias que no son tan altas, de amor tal, vamos empezando a experimentar la multidimensionalidad más pura o más limpia o más... Porque el cuerpo físico, ¿tú crees que no nos permite llegar a esas altas frecuencias? Entonces, ¿no accedemos a todo eso o solo en parte? Sí, no, bueno, el cuerpo físico puede sentir eso, pero no es una pequeña parte de lo que somos. En verdad, nosotros estamos... venimos de otra... Bueno, es lo que explico todo el rato del observador. El observador no tiene nada que ver, por decirlo de una manera, el observador vive 99,9% en otras realidades y vive 0,001% en esta realidad. Y en esa realidad está el cuerpo. Pero el cuerpo puede sentir lo que somos en verdad, pero solo puede sentirlo. Pero no es es parte de esa experiencia multidimensional o vibracional o es el espíritu, ¿no? El observador es el que viaja en conciencia a través de todas las dimensiones, todos los mundos, pero eso no tiene palabra, de hecho no hay tiempo, y por eso venimos, la teoría de que venimos aquí a vivir la experiencia del tiempo, a vivir la experiencia de la dualidad, de los contrastes, pues me encaja porque cuando entras en la verdad del observador es maravillosa, pero también a la vez es peligrosamente aburrida, porque no hay tiempo, es atemporal, ¿no? Es como decir, todos los tiempos están contenidos en un mismo tiempo, para poder experimentar el tiempo tienes que desdoblar, tienes que crear una dimensionalidad que te lo permita, que es esta de aquí, en la que estamos, ¿no? Entonces hay dimensionalidades que son preciosas, no son tan duales como estas, son más etéricas, pero también mantienen dualidad, que es lo que los mayas decían, que ahora estamos yendo a una dualidad más refinada, más etérica, o sea, con menos peso, menos karma, y sigue siendo, bueno, es otro tipo de experiencia, pero nuestra esencia no tiene nada que ver con este tipo de experiencias, es algo que hay que vivirlo, ¿no? Y me encaja que vengamos a crecer y a experimentar, porque al final estamos observando, no somos este personaje que se nos ha creado, o el alma, es lo que os digo, es un 0,01% que duele, sí, claro, duele, pero al final es una pequeñísima experiencia en la infinidad del tiempo de nuestros espíritus, ¿no? Que son atemporales y han experimentado todo tipo de cosas y ahora estamos en este momento experimentando esto, que al final para ellos ya es difícil, todo está contenido en el espíritu, ¿no? Y en verdad, si es lo que ellos dicen, ¿no? Es una vida aquí es como allá segundos o minutos, ¿no? O horas, ¿no? Es como, y tenemos, somos espíritus con muchísimo conocimiento, el observador, ¿no? Que es donde está nuestro poder. ¿Y hemos olvidado? Sí, hay gente que dice, nos engañaron. ¿Se nos ha borrado la memoria, como dicen, claro, por ahí? Hay la teoría de que se nos engañó y hay la teoría de que nosotros quisimos que se nos engañara, uh-huh, para experimentar lo más feo, ¿no? Lo más oscuro, lo más denso. Y desde esa oscuridad, densidad, tomar la decisión de decir, no, yo no quiero, o sea, si siento rabia, pues también siento compasión, o si siento odio, también siento, cariño, respeto, si siento falta de apatía, de cariño, pues puedo sentir cariño, ¿no? O sea, venimos de alguna manera, esa teoría, pues me encaja, porque todo el amor que tengo ahora es por todo el odio que he tenido, ¿no? Si no hubiera tenido odio, ¿cómo yo ahora en esta dualidad agresiva, cómo yo podría sentir? Y eso, pues bueno, son experiencias que el espíritu decide experimentar. Más allá de eso, es bueno, yo siento que ya hemos experimentado todo el dolor habido y por haber. Se calcula que son 12, 14 mil años de dolor. Yo creo que todas las almas o todos los espíritus hemos pasado por esto ya, por todas las guerras habidas y por haber. Y yo siento que hay fatiga ya, que hay cansancio de todo esto. Millones de personas ya no se creen nada de las crisis, de las guerras, de las enfermedades. O sea, ya hay mucho por detrás de que la gente ya dice, no, ahora es en esta vida. Vamos a darle la vuelta a esto. O sea, no, ya no, si nos crean una crisis, nos la han creado. Si nos crean una guerra, nos la han creado. Si inventa una enfermedad, nos la han creado. Y cómo salimos de ahí es no creyéndonos cómo ellos crean las crisis, cómo ellos crean las enfermedades, cómo ellos crean las guerras. Y hay millones de personas que ya no nos creemos eso. Y estamos, pues bueno, a un paso de construir algo bonito. ¿Qué va a ser? Pues eso va a ser lo que cada uno vaya construyendo. Y aquí, pues en Pamies, pues procuramos construir ese día a día donde la persona llega triste y sale contenta, o la persona llega desmotivada y sale motivada. Y al final, nada, lo único que hacemos es dar cariño e ilusión, nada más, ¿no? Entonces, si hubiera muchos proyectos sociales bonitos donde la gente los apoye, pues el mundo, y nos compráramos o nos apoyamos entre todos, ya habríamos creado este mundo, que es lo que ahora sentimos que toca. Hay que vivirlo, ¿no? Hay que vivir esa experiencia. Pues vas a comprar pan, pues vas a comprar pan al vecino o al tío que está a 100 kilómetros y sabes que le eres fiel, y ese pan lo hace con cariño, con agua limpia, con harina de la mejor. Vienen tiempos donde si la humanidad consigue eso, pues ya sería el paraíso, porque la Tierra puede ser un paraíso, ¿no? Te lo iba a preguntar. Hace un tiempo alguien me dijo en Barcelona que esto solo funciona si lo hacemos en pequeños grupos. Me lo has recordado ahora que decías lo del pan, ¿no? Porque, bueno, yo crecí en una época en que ya, digamos, estaba en auge todo los congelados, los productos industriales, te digo de mi infancia, ¿eh? Uh-huh. Sí. Y nuestros padres, o por lo menos en el medio en el que yo me crié, nos daban eso creyendo que eso era el progreso, uh-huh, lo mejor que nos podían dar, etcétera. Uh-huh. Y ahora es como que la corriente es totalmente contraria, ¿no? La salud la buscamos en plantas, la buscamos en productos artesanales, ¿no? Desde un queso hasta un vino, hasta un pan, como has dicho tú, sí, sí. O las verduras, ¿no? Ecológicas, que son difíciles de conseguir según y dónde, ¿no? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo se te ocurre que lo podríamos hacer en nuestras comunidades, ¿no? cercanas? Sí, lo primero es eso, es salir de este apuro que estamos teniendo, ¿no? De emocional o espiritual, dilo como quieras, porque si no sales de eso tampoco vas a hacer el esfuerzo de dar tu energía a una persona que no la va a tirar, ¿no? Al final la energía es sagrada como todo. Y es limitada. Y es, ¿no? Entonces es poner la energía en sitios donde tú sepas que le van a hacer un buen uso y van a dar energía a más gente, ¿no? Es empezar a dar energía a sitios que la están dando, no que la están tirando, como puede ser los supermercados o las farmacias o puede ser, qué sé yo, pues no lo sé. Es, al final, sí, es, yo sé que en los pueblos no hay mecánicos saludables ni hay talleres que entiendan qué es el ego y qué no, pero bueno, estamos camino a eso. De crear, pues, sociedades amables donde no estemos pillados por el dinero, por la prisa, sino que, y eso lo tenemos que crear nosotros, sino que mañana iremos al trabajo, el jefe nos va a exigir, nos va a obligar, estaremos desagusto, y eso lo tenemos que crear nosotros. ¿Cómo? Bueno, pues dándonos a conocer, explicando bien el proyecto, y va a funcionar. O sea, muchas veces me viene la idea de, hostia, vamos a hacer un Amazon nuestro, ¿no? ¿Y por qué no? No lo voy a hacer porque no tengo ganas, no tengo tiempo ni para eso, pero bueno, se va a crear un Amazon justo, sano, donde sepamos que nuestro dinero, pues, va a sitios donde no se va a esfumar el dinero, ¿no? Y eso son cosas que tienen que pasar. O sea, la salud va a ser algo lógico y normal. Igual que ahora la enfermedad es algo cotidiano y común, la salud será lógico y normal, ¿no? Para llegar a eso, pues bueno, tiene que haber miles de personas que se planten, no escondan el conocimiento y dediquen la vida a eso. Hasta que eso no pase, pues bueno, pues va a haber miles de negocios desconectados, sin un interés colectivo, y eso es lo que está pasando ahora. Entonces tenemos que pasar del anonimato y el individualismo a mostrarte y buscar una red fuerte para que tu día a día sea sano. Y eso, pues claro, es como el paradigma contrario, ¿no? De prisas, control, especulaciones, y eso, pues bueno, podemos tardar 20 años, no lo sé, o 30, pero no nos queda otra. Y utilizando, me imagino, también las nuevas inteligencias artificiales y todo eso, ¿no? A nuestro favor, digo. Ya. Porque todo eso nos desconecta de alguna manera. No sé si tú lo percibes así. Por lo menos es mi percepción, ¿no? Ya. Como que hay una parte de eso que me desconecta, pero yo voy como remando en contra, otra vez, el dulce de leche, porque yo no quiero dejar de pensar o de generar un espíritu crítico y que una máquina me diga, bueno, esto es así, ya está, y te lo doy todo resuelto y masticado, ¿no? Claro. Bueno, eso es como todo. Nosotros pero utilizarlo en nuestro favor, pienso. Exacto. Nosotros no sé estamos si suscritos es al YouTube y... ¿Por qué? Porque el YouTube es el que tiene más contenido. Y bueno, pues de cada 10 ni un vídeo es sano, ¿no? Entonces, bueno, la inteligencia artificial, necesitas tiempo y dinero para usarla bien. O sea, no sé, yo siento que es como la inteligencia artificial está dentro nuestro. Al final ya sabemos lo que queremos, ya tenemos el conocimiento de sanarnos, solo que no nos lo creemos. O ya tenemos el conocimiento de qué negocio crear o qué actividad crear para que nos vaya bien. Pasa que no nos terminamos de creer que ese observador tiene todo el conocimiento, no el alma, que el alma es lo que creemos ser, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial nos viene a mostrar que ya tenemos una inteligencia real dentro nuestro, que nos está dando la dirección que tomar, ¿no? Y está diciendo, ve para la izquierda, te va a costar porque la fuerza es para la derecha, a la izquierda te va a costar porque todo te dice que vayas para la derecha, pero si tú quieres y lo sientes y superas esto y esto y esto, irás a la izquierda. ¿No? Otra vez nos topamos con el maestro interno, que le llamo yo, no sé si estás de acuerdo con el término. Son los topes del alma. El alma tiene sus topes pactados o creados en la vida o otras vidas. Hay gente que dice, todo eso me resuena, y simplemente hay que superarlo. Y eso es horas de autoobservación y reconocer quiénes somos y quiénes no nos somos, soltar. Soltar carga, soltar lastre, y bueno, pues tal día como hoy diremos, hostia, qué poco peso, porque al final la carga pesa, físicamente se siente en peso en el cuerpo, y luego pues, bueno, una vez la persona ya no lleve esa carga, nadie le va a engañar, porque cuando va a venir uno diciendo, no, esto es bueno, vas a sentir esa persona llena de carga, de tensión, de presión, es decir, esta persona me va a engañar. Ahora, si tú vas lleno de carga, de presión y tensión, te va a ser más difícil, ¿no? Entonces, bueno, vienen unos años interesantes. ¿Y cómo soltamos esa carga? A ver si se te ocurren estrategias o formas. Claro. Sí, solo simplemente pues ahora mismo, ¿no? Pues lo que decía, ¿no? Ah, pues ahora siento un peso, lo suelto. El cuerpo es plástico, ¿eh? No, sí, tiene, sí, puede ser dimensiones, lo que sea, pero nunca te va a engañar. El cuerpo es sagrado y te va a mostrar lo primero que tienes que soltar. Hay una presión aquí, con la respiración. O sea, es confiar mucho en el cuerpo. Hay gente que lo hace bailando, pues te pones a bailar solo en casa y hazle caso al cuerpo, vas soltando, ¿no? Y siempre, siempre teniendo en cuenta al observador, ¿no? Los sufís ya sabían. Cuando tú empiezas a dar vueltas, ¿por qué no te mareas? Porque el que observa no da vueltas. O sea, que no haya hecho el baile sufí, que lo haga. Ahí te das cuenta que hay un observador que no da vueltas, ¿no? Y ese observador es el que observa tú las cargas, tú las emociones, y solo hay que soltarlas, ¿no? El momento que te identificas una carga, en el baile sufí sales volando. Y el momento que identificas con una idea, con un pensamiento, con una emoción, te la llevas a tu corazón y te cargas, ¿no? Entonces, eso es lo mínimo que tendríamos que aprender en las escuelas. Por eso siempre digo, ¿para qué ir a la escuela si lo único que salen son robots y personas karmáticas, ¿no? Lo que tenemos que hacer en la escuela, o lo que deberíamos hacer a los niños, es realmente explicarles cómo gestionar sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos. Y luego sí, cuando ellas, los niños ya tienen ese conocimiento, pues oye, pues bueno, pues enseñarles cositas, vale. Pero si están 8 horas en una escuela donde hay competencia, hay dictaduras, hay dogmas, hay rigideces, están rodeados de personas con problemas kármicos fuertes, ¿no? Entonces, eso no es una escuela, eso es es empeorar un sistema que ya estaba mal, ¿no? Entonces, la primera pieza del puzzle es aprender a hacer eso que hemos explicado de soltar. O sea, una emoción no es ni buena ni mala, un sentimiento no es bueno ni malo, un patrón mental no es ni bueno ni malo. Solo tenemos que aprender a verlo, a que no nos domine, no nos gobierne. Y ahí nos encontramos a momentos, a veces es un segundo, dice, wow, el observador, qué maravilloso es. ¿Yo soy eso? Sí, tú eres eso. Podríamos decir entonces que el arte, o lo que yo conozco como arte, podría ser una herramienta para eso, por ejemplo, pintar, dibujar, cantar, tocar un instrumento, bailar, has dicho tú, ¿no? Que a mí me parece, vamos, la danza es algo, ¿no? Sagrado también. Sí, lo que decimos arte, ¿no? O, claro. No sé si tú le llamas de otra manera, pero me venía eso, ¿no? Bueno, hay dos tipos de arte, el arte desde el espíritu y el arte desde el ego, ¿no? Entonces, si estás en el espíritu, pues sí, el espíritu nunca daña a nadie, fluye, o sea, tú estás aquí en el arte, no sé qué, y ves una persona con unas bolsas, la vas a ayudar, porque el espíritu es bueno, ¿no? O sea, ahora me han llamado, ¿no? Y ya es mi mujer que está cansada. O sea, ya mi espíritu me dice, tienes que ir para allá, ¿entiendes? Tienes que ir a ayudar a casa, ¿no? Es el arte sin perder el corazón, ¿no? Sin perder el observador, y es ahí. Entonces, por ejemplo, a mí me llama, me meditar, a disfrutar, a navegar por las dimensiones. Ese es mi espíritu. Pero otro espíritu dirá, no, pues yo disfruto ayudando o solucionando cosas. Y otro espíritu dirá, no, yo me ilumino o me entiendo a mí mismo bailando. Eso es algo que se lleva dentro y no hay dogma. O sea, no puede haber... Eso es algo que solo uno sabe cómo sacar su arte. O sea, la mayoría de gente en mi arte se aburre. Estar en silencio, en meditación, en contemplación. Pero entiendo a las personas que bailan, las personas que son que encuentran su espíritu pues educando o entonces bueno, son la realidad, sí. Es libre y es unipersonal, o sea, es encontrar ese reloj interno y es para todos diferente y nuestro deber es guiar a las personas a que encuentren ese reloj interno o ese observador que es diferente. Afortunadamente no a todos nos lleva la vida a hacer lo mismo, ¿no? Borges decía, si con la vida bastara el arte no existiría, decía él, ¿no? Entonces hay personas que escriben cuentos para niños, para adultos, gente que canta o que toca el bandoneón o que tiene un vivero con plantas medicinales, hay otro que es ingeniero y hace puentes y otro que construye casas, ¿no? Como que hay un interés en cada uno de nosotros que hace que también la sociedad nuestra funcione, a veces un poquito peor, a veces un poquito mejor, ¿no? Lo que tú planteas es por ahí algo más elevado quizás, Me viene... Claro. Como bueno, esas mismas tareas y esos mismos oficios, pero con corazón, no sé, me imagino una cosa muy guay. Sí, sí, donde estamos yendo es algo paradisíaco que sí o sí va de la mano en quitar todo el dinero de esa gente que nos lo ha robado, ¿no? Porque al final nos tienen pillados en que, bueno, tenemos que sufrir demasiado para cubrir las necesidades mínimas o básicas, ¿no? O los indígenas les han quitado el agua, les han quitado les han ensuciado el agua o les han quitado la pesca, entonces ya no pueden pescar. O sea, sí o sí tenemos que recuperar el mundo indígena, pues la caza, la pesca, la autosuficiencia, y el mundo más, más convencional, dijéramos, pues tenemos que conseguir de alguna manera que ya no haya deuda, ¿no? Que se perdonen las deudas, ¿no? Entonces son dos maneras de vivir muy opuestas, pero yo siento que son compatibles, ¿no? Es como mantener la indígena como base o historia nuestra, y si queremos que haya intercambio monetario, pues al final nos tenemos que basar de que el 1% de la humanidad tiene el 99% del capital, o sea, es ahí donde esa parte, o sea, para crear un mundo donde haya coches, donde haya aviones, donde haya... Que necesitamos convivir, ¿no? Podamos convivir. Entonces, sí. Para que ese mundo lo podamos experimentar, sí. Que es el mundo de las máquinas, básicamente, necesitamos capital. Entonces, una cosa es el arte, lo que decías del arte, bueno, si en nuestra intimidad podemos vivir, pero llegará un momento que ese observador te va a decir, oye, o te vas al campo y te olvidas de este mundo, porque al final... para estar estresado o sea, no es sano. O sea, lo que nos han propuesto ellos de que para ganarte 7 euros tienes que estar una hora sufriendo, padeciendo, que es lo que ellos quieren, ¿no? Al final, para que tú no encuentres tu auténtico yo. O sea, pero eso no es una excusa para decir, oye, en mi tiempo libre voy tirando para que me guíe mi observador en qué camino elegir para darle la vuelta a todo eso, ¿no? Sea en una línea o en otra. Pero no, o sea, tenemos que entender que nos han engañado por todos lados, o sea, nos han quitado todo. O sea, la tierra, de hecho, en la península no se cultivaba. O sea, la gente comía bellotas, cazaba un poco, recolectaba, tenía... No, y con la bellota vives. Ya todo ese conocimiento está perdido. Igual que el conocimiento indígena, eran sociedades... pues así como decíamos que dedicaban su tiempo a disfrutar, ¿no? Porque ya cosechaban las bellotas y tenían comida todo el año, ¿no? Porque al final con bellota y las cuatro hierbas y así no eran agricultores, y eso está escrito en tablitas y tal. O sea, se sabe que los íberos y los celtas eran sociedades riquísimas en placer, en arte, en disfrutar, ¿no? En bienestar, sí, sí, como las comunidades, sí, indígenas, o sea, sí, no trabajan todo el día como las nuestras, ¿no? Entonces nosotros, el reto nuestro es decir, oye, si recuperáramos el capital, que es eso de Lenar a Gesara, ¿no?, que están, se está hablando cada vez más, y lo pusiéramos en proyectos sociales, de ayuda a la sociedad, podríamos crear una sociedad con máquinas, ¿no?, trabajar poco, disfrutar mucho, compartir, ¿no?, y tener mucho tiempo para disfrutarnos de verdad, quiénes somos en verdad, ¿no? Y eso es un reto, no sabemos si iremos al lado más tecnológico, compartiendo con los indígenas, porque hay que respetar su modo de vida, pero puede ser que nos vayamos a la decadencia. O sea, el cruce de caminos está muy definido y yo me encaro siempre para que no, que lo vamos a hacer. Esa confianza está, porque si no ya no trabajaría aquí. O sea, un proyecto de salud, de liberación emocional, no lo haría. O sea, si no tengo fe en que lo podemos hacer, no, pues trabajaría haciendo patatas, o que es mía. A mí me encanta la tierra. Y ya está. Deduzco entonces que eres optimista. Total. La fe es lo último. Yo he perdido la fe, no te puedo engañar, porque el observador te hace ser sincero. O sea, yo he perdido la fe y cada día la pierdo. No voy a engañar a nadie. Pero luego digo, no. O sea, la fe es lo último que se puede perder. Y la prueba, la ves cuando ves tu falta de fe en ciertas cosas. Hostia, yo puedo sanar eso. Y tu ego te dice no. O tu emoción te dice no, sí, yo puedo sanar eso. ¿No? O yo puedo conseguir que la tierra funcione bien. No. Los miedos, las inseguridades, las teorías. No, entonces, respirar, soltar toda esa información que nos han metido por la vida, por nuestro pasado, y tener fe. Es un trabajo. O sea, la fe es el objeto, es tener fe en todo y en todos, es el trabajo más bonito que hay, y cada día vas a tener retos emocionales, sentimentales, para que eso se dé dentro de ti, que es el primer paso, como creadores de realidad que somos, ¿no? A los que le gusta el tema este de que somos creadores de realidad y la ley de la atracción y todo esto, que me lo expliquen, ¿no? Porque cuanto más la trabajas, peor te ves, ¿no? Para imaginarte un mundo perfecto, o una vecindad perfecta, o un negocio perfecto, cada vez te viene más basura y la tienes que sacar de tu cuerpo. O sea, y eso es lo que estamos haciendo. Liberar carga. Mira, y tú además has creado una familia, tienes hijos, hijas. Entonces, ahora me venía esto, ¿no? De las nuevas generaciones, ¿no? ¿Qué mundo van a tener nuestros hijos? Y un poco qué ves por ahí, ¿no? Con el tema de la educación. Bueno, aquí en Cataluña hay una escolarización bastante buena, ¿no? Hay escuelas libres, hay pedagogías muy respetuosas. Nosotros, como estamos asentados en Mallorca, yo te podría decir que hay relativamente poca oferta, pero bueno, todo se andará. Yo también soy optimista en ese aspecto, pero creo que estas nuevas generaciones lo van a tener un poquitín más fácil, me parece. Sí, bueno, ojalá hubiera en cada pueblo, en cada ciudad, que los niños pudieran elegir, o los padres, vaya. Sí, pero bueno, la presión, el problema es que el ego se consolida a los 10-12 años, ¿no? Ese es el... Yo tengo una hija de 9, entonces ya se le está consolidando, pero mi deber es que ella no pierda esa inocencia, ¿no? Ese observador esa parte, ¿no? El deber es del padre. El padre tiene que estar claro en no somos nuestro ego, nuestro karma, nuestra emoción, sino que somos lo que observa eso. Entonces el niño, aunque se pierda, igual que nosotros nos hemos perdido, el niño se va a encontrar a sí mismo, ¿no? Y eso es un salto de fe, y es lo único que nos queda. O sea, el niño, el momento que entra a la escuela o mira una tablet o la televisión, ya se dogmatiza en el control, en el miedo, en la inseguridad, en el no estar satisfecho, en el buscar la felicidad fuera de uno, ¿no? Y ese es el tema. O sea, lo que viene ahora es encontrar la felicidad dentro de uno, ¿no? Y los niños, no nos vamos a engañar. O sea, los niños miran para afuera y es el proceso que tienen que hacer, y los padres somos los guardianes de que la verdad está dentro. allí plantar el rosal de tus espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras, para mi tristeza violeta azul. Pamies Garden es el lugar físico donde se cultivan las plantas del vivero Pamies. Es un lugar de investigación y formación para la autonomía de la salud. Dulce Revolución es la asociación creada para la difusión y enseñanza en el uso de plantas medicinales y autonomía de la salud. Recientemente se ha creado también la asociación Venimos del Huerto, que reúne a personas que quieren seguir apoyando las actividades de formación e investigación. La última iniciativa de Pamies Garden es la creación de un club de personas que quieran colaborar económicamente en la investigación del uso terapéutico de las plantas. Pau Pamies nos explica en qué consiste esta última propuesta. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Es el Club Garden Pamies. El club se ha montado un poco por la necesidad de terminar de estudiar todos los remedios naturales de bajo coste, que ya veníamos estudiando estos 15 o 20 años atrás. Y bueno, es un poquito la necesidad de terminar de verificar si son realmente efectivos, en qué casos sí, en qué casos no. Estudiar, ahí como tenemos unas 200 personas que nos gustaría entrevistar y preguntarles cómo gestionan o cómo ayudan a las personas para recuperar la salud. Y bueno, el club se ha montado un poquito, pues es un trabajo mínimo. Sí que ahora están de moda los podcasts y entrevistas, pero nadie está sintetizando la información y digiriéndola para poder entregarla a naturópatas o personas con problemas puntuales, ¿no? Y eso es lo que en la asociación La Dulce Revolución se ha hecho un poco, todos los que hemos trabajado altruistamente allí, investigando y difundiendo. Lo que hemos ido haciendo es eso, estudiar, leer, escuchar a la gente, escuchar a los naturópatas, curanderos, y bueno, de eso hemos sacado como un manual que aún no hemos escrito, lo tenemos prescrito, y la idea es editarlo, pero aún nos faltan piezas, ¿no? Hay un montón de enfermedades que no terminamos de entenderlas, ¿no? Entonces la idea es facilitar a la sociedad esa comprensión sencilla de qué es la salud, qué es la enfermedad y cómo, qué estrategias viables y que no te quiten el dinero del bolsillo, ¿no? Que sean soluciones pues de la tierra, pues plantas, minerales, extractos, cosas así que uno se puede hacer en casa. O de bajo coste, sustancias de bajo coste, y bueno, y con eso pues solucionar, al menos tener mayor salud, ¿no? Luego tiene una parte que es la parte de la, bueno, creemos que como sociedad tenemos que tener muy buenas semillas, muy buenas plantas, porque al final estamos yendo a lo fácil, y bueno, es el trabajo que si vinéis en Balaguer veréis que hacemos, tenemos un banco de semillas, un banco de plantas. Y es lo que si se parara el mundo, pues es las plantas o las plantas alimentarias o medicinales que me gustaría tener, ¿no? Entonces ahora pues están aquí a un bajo coste, y todo el mundo puede acceder a ellas, y como todo es así un poco, el precio de los alimentos o de las plantas es tan bajo, pues sentimos que para seguir investigando pues esas 500 plantas que probablemente serán muy importantes, necesitamos ayuda. Entonces por eso se monta el club. Y hemos montado la web gardenpamies.com también para bueno, todas las personas que sientan que somos honestos y de fiar, pues bueno, que nos puedan ayudar a que este sueño sea realidad, ¿no? A nivel de, bueno, pues que si queremos huertos medicinales en todos lados o variedades muy contrastadas y estudiadas o saber si una especie se adapta o no, todo eso es trabajo que no se puede pagar de un negocio. O sea, tiene que ser un bien social que hemos hecho nosotros como hemos podido. Lo hemos disfrutado, pero no os voy a engañar, ha sido pues, bueno, muchas horas que podíamos haber estado en la familia o disfrutando, investigando otras cosas personales, y no lo hemos hecho. Hemos estado aquí cuidando estas plantas, contrastándolas, investigándolas, y bueno, yo creo que ahora ya hay que ser franco, porque bueno, aparte que tengo tres hijas, ya no me da. O sea, necesito un poquito de colaboración, y si no, pues bueno, dejaremos de investigar tanto, investigaremos menos y ya está. Tampoco se acabará el mundo, ¿no? Y luego la tercera parte, que es a mí la que más me gusta, es la parte de la conciencia. Bueno, no sé si en la entrevista, pues esto se ha grabado después de la primera entrevista. He tenido muchas experiencias de personas terminales o con problemas muy graves, simplemente empezando a soltar carga emocional, sentimental, reestructurando, cuando la persona reestructura su forma de pensar o sentir o vivir, la salud vuelve al cuerpo, ¿no? Entonces eso se puede reflejar con el método Wim Hof o con el método del Dr. Pang o con el método del Bruno Gröning o la medicina germánica o tantas personas o tantos millones de personas en el mundo que han conseguido eso, pues bueno, sentimos al menos investigarlo, que ya lo hacemos por nuestra cuenta. Pero bueno, digo, de hecho, es cuando eres miembro del club, si lo haces físicamente, en la web aún lo tenemos, preguntamos, ¿no? A ver, ¿en qué quieren la persona que aporta esos 50 euros anuales? ¿En qué quiere que investiguemos? Y bueno, si viéramos que la gente tiene muchas ganas que investiguemos en temas emocionales, sentimentales o espirituales o energéticos, pues es algo que nos apasiona. Seguro que de esa investigación saldrían cosas muy chulas y muchísima gente se podría beneficiar. Pero bueno, todos estos métodos que os cuento, hay que desarrollar pues protocolos. Oye, pues de 100 personas que han practicado este método, pues a 10 les ha ido bien, a 90 no, los que no le ha ido bien, ¿por qué no le ha ido bien? Estudiarlo bien y verificar el secreto de cada método, ¿no? Y bueno, partiendo de eso, pues espero que a la sociedad le guste este proyecto, y espero que, confío que si no es ahora, será en 5, 10, 20 años, la salud será algo normal y no la enfermedad, ¿no? Al final ese paso lo tenemos que dar cuanto antes, ¿no? Al final, si no estamos sanos, no podemos hacer nada. Todo cuesta más, ¿no? Yo creo que la salud es algo que ya se ha conseguido por muchas vías. Ahora es solo cómo las personas que nos gusta ayudar, pues cómo atendemos eso, ¿no? Así que bueno, un sprint más y bueno, confío que lo consigamos. Un abrazo. Desde Radio Tortuga os animamos a que visitéis el Pamies Garden. Cada sábado se ofrece una visita guiada al vivero. La hospedería La Calma Pamies ofrece comida y habitación a precios asequibles para quien lo necesite. También podéis visitar la web Dulce Revolución, www.dulcerevolucion.com, donde encontraréis remedios, testimonios y productos sanadores para tratar un sinfín de dolencias. Saludos, queridos radioyentes. Nos despedimos por el momento hasta una nueva entrevista aquí en las entrevistas 2025-2026 de la Casa de Asterión de Radio Tortuga. ocasiones oigo tortugas. ¡Tortuga, tortuga, tortuga!